A veces te estoy soñando en ti y siento que no puedo resistir. Muchas cosas de ese tipo te quiero decir. Como ese novio que tú tienes no te trata bien así. Necesito un hombre que te dé pasión, que te ame con todo, que tenga corazón. La llave de una relación y comunicación. Eres una bella dama, eres una flor. Yeah.